Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director departamental de salud, con el doctor Pablo García. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Gracias a usted. Saludos a todos. ¿Cómo está todo por ahí, por la dirección? ¿Mucho trabajo? Bueno, bastante, sí, bastante, bastante. El COVID nos dejó la buena experiencia de haber podido manejar esa situación de pandemia, pero una vez pasada esa situación quedaron a la luz otros problemas sanitarios que tenemos tanto acá como en todo el país, a los cuales hay que prestar la atención y ejecutar, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Bueno, particularmente hoy tenemos una reunión con la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosis. Hemos visto un aumento importante en la cantidad de pacientes con esta enfermedad, la cual estamos tratando de diseñar todas las estrategias necesarias para abordarla, para poner el tema sobre la mesa. La tuberculosis ha perdido un poco de prensa, Jorge, ¿no? La gente habla poco de tuberculosis. Sí. Y en realidad es un tema bien importante y que ha aumentado mucho sus números. Da la impresión, Pablo, que la tuberculosis es un tema que como que en términos generales teníamos entendido en Uruguay que ya era una situación controlada o dominada, ¿sí? Parece como que fuese una enfermedad de otro tiempo y sin embargo, está instalada, ¿verdad? Sí, exactamente. Es una enfermedad, que el siglo pasado y el anterior nos dio mucho trabajo, ¿no? De hecho, el Hospital Zembuá en Montevideo era un hospital para tuberculosos donde a principios del siglo pasado y a finales del otro, los trenes venían del interior con los pacientes tuberculosos a depositarlos y a dejarlos para su tratamiento en el Hospital Zembuá. Sí. Una enfermedad con un grado de estigmatización bastante importante también, que después, con las vacunaciones y con los controles, se logró estabilizar, pero después tuvo su resurgimiento y a finales ya del siglo pasado y en el siglo en que vivimos, los números están en aumento. Y en el caso aquí de Maldonado, ¿puede decirse que hay una tendencia al aumento en la cantidad que se pueden comprobar mes a mes, mirando las estadísticas, por ejemplo? Sí, Jorge. Los números los estamos manejando con los referentes de tuberculosis de la Comisión Honoraria. Sí. Justamente ahora tenemos una reunión, ahora a mediodía con ellos, reunión que también tuvimos el mes pasado, para planificar las estrategias, porque la tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar, pero que una vez detectada hay que hacer el tratamiento completo y tratar a las familias. Tenemos la dificultad que muchas veces esta enfermedad, no siempre, se da en ambientes hostiles, como por ejemplo, no solo dentro de las personas privadas de libertad, sino también en las situaciones de calle, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento bien interesante, bien importante, ya que ahora empieza la temporada de los refugios y donde la gente duerme en los refugios y comparte las habitaciones, y todos esos pacientes hay que tenerlos bien controlados, Jorge. Es una enfermedad, además, sumamente transmisible, ¿no? Sumamente transmisible, por vía aérea, con la tos, con los fluidos, y como te decía, en esta época donde ahora empiezan los primeros fríos y empieza la concurrencia un poco más importante a los refugios, no la podemos dejar pasar por alto. ¿Qué cosas podéis sugerirle a quien nos está escuchando como para tomar alguna precaución previa a la eventualidad de un contagio? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos? Bueno, en principio estamos vacunados, ¿no, Jorge? El tema es, ante la aparición de los síntomas, muchas veces, ante la aparición de tos y cuadros de tos prolongada, los pacientes a veces no controlan o no hacen la consulta, y lo importante es consultar, lo importante es siempre seguir pensando de que está, y de que hay tuberculosis y hay que descartarla. Entonces, sobre todo la consulta, Jorge. Bien, y cuando dices estamos vacunados, ¿se puede entender que la vacuna contra el COVID de alguna forma también nos protege de repente contra la tuberculosis o no? Bueno, en principio no hay ningún trabajo que así lo demuestre. Hubieron alguna línea de investigación por ese lado, pero no hay ningún trabajo que lo demuestre eso. Bien. ¿Te acuerdas que hubo al principio, no? Sí, decía sí. Que como estos países estábamos todos muy vacunados por la tuberculosis, el COVID no nos afectaba tanto, sí. Hasta que después el COVID nos terminó castigando y echó por tierra todas esas hipótesis que no tenían ningún sustento en realidad. Bien. En el comienzo de la conversación decías de que nos podemos ocupar de la vacunación que está comenzando hoy contra la gripe, pero habían otras cosas que estaban preocupando. ¿Qué más, sin ser el tema de la tuberculosis? ¿Qué otro tema se está instalando que genere la atención de ustedes allí, por ejemplo? Bueno, en este momento particularmente comienzo, como decías tú, de la vacuna sí. antigripal, ¿no? Hoy empezó en todo el país la vacunación para influenza, como todos los años. Esta primera semana se va a vacunar al personal de riesgo, a los que tienen más comorbilidades, mayores de 65, personal de la salud. Este año se incluyó además al personal de las avícolas, ¿no? Teniendo en cuenta la aparición de la influenza aviar. Sí. Así que ese personal también se incluyó dentro del personal de riesgo. Bueno, embarazadas, puérperas hasta los 6 meses, en fin. Todas las recomendaciones que se dan, a partir de la próxima semana se empiezan a vacunar los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, y a partir de la otra ya se libera al público en general. Estaremos vacunando hasta mediados de agosto. Bien, explica un poquito el sistema, si es solamente en lugares públicos o también en las mutualistas, si hay que requerir hora o es solamente presencial, cantidad de números por día. Contanos un poquito, a ver, por favor. No, hay un cronograma de vacunación que se va a ir ajustando de acuerdo a las necesidades. En principio se va a vacunar en los ámbitos tanto públicos como privados. Bien. Lo que no están son los vacunatorios que estaban cuando COVID, es decir, no está habilitado el campus, ni el CEDECAR, ni ninguna de esas grandes superficies vacunatorias. Se va a vacunar en el hospital de Maldonado, en el hospital de San Carlos, en el hospital de Pan de Azúcar y los prestadores privados. En principio, la vacunación es sin agenda, aunque en los prestadores privados, en algunos casos, están pidiendo agendarse. Bien. ¿Esto significa que se interrumpa la vacunación contra el COVID? Lo que sí llamamos a la población para evitar las aglomeraciones que a veces se dan en los primeros días, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. ¿Esto lleva a que se detenga la vacunación contra el COVID por ahora? No, se van a hacer simultáneamente, Jorge. Se van a hacer simultáneamente con la vacuna de COVID. No se está dando todos los días ahora, tiene días diferentes en los distintos prestadores, pero se va a mantener vacunando COVID, incluso simultáneamente. Bien, ¿y en base al mismo programa que ya traíamos en los meses anteriores? Bueno, a partir del mes de abril hubo un cambio con respecto a los meses de enero, febrero y marzo. Recuerda que hasta finales de marzo estaban abiertos los vacunatorios como el campus, el SEDENCAR y esos vacunatorios de grandes superficies. Uh-huh. A partir del mes de abril, tanto los prestadores públicos como privados ajustaron sus horarios para la vacuna COVID y es lo que se mantiene ahora. Bien. Sobre este tema de la vacunación, ¿algún otro detalle más que quieras resaltar? No, bueno, la importancia de la misma, Jorge, la importancia de la misma. Influenza es la vacuna de la gripe. En el concepto popular de la gripe es resfrío, moquitos y estornudos. La gripe es mucho más que eso, es una enfermedad viral que, si bien es de curso habitualmente leve, moderado, año a año causa la muerte de millones de personas en el mundo, sobre todo cuando hay comorbilidades, así que la importancia de la vacuna influenza. Bien, un par de temas más sobre los que te quiero consultar. El tema del avance de la sífilis aquí en el departamento de Maldonado, ¿qué se ha podido dictaminar? Bueno, ese es un tema que en realidad es un debe que tenemos, que estamos tratando de entrarle a trabajar. Justo como te decía, ahora estamos con tuberculosis, y empezó la vacuna, pero está arriba de la mesa el tema de la cistitis. Es más fácil de controlar, ¿no, Jorge? Porque recuerda que el control del VRL, que es el examen para diagnosticar la sífilis, está en el carnet de salud. O sea, es uno de los exámenes obligatorios del carnet de salud. Bien, pero... Y al ser una enfermedad de transmisión sexual, sí, es más fácil de controlar, lo que no quiere decir de que estemos con números óptimos, ni mucho menos, ¿no? Claro que sí. No, el tema es que también estamos en un lugar de mucha circulación de gente. Venimos saliendo de además una temporada que fue extensa y muy exitosa en lo que tuvo que ver con la presencia del público de todos lados. Y eso de alguna manera también pienso que una enfermedad de esas características puede verse disparada también, ¿no? Bueno, sí, pero sigue siendo una enfermedad de transmisión sexual. Lo que yo creo que hemos puesto un poco más la mira en esto son en este tipo de enfermedades que son de transmisión por vía aérea o por donde hay mucha gente junta. Y después, tú bien decías, la presencia de muchísimos turistas en la temporada, que se extendió hasta finalizada la semana de turismo, incluso ahora con los fines de semana largo también hemos tenido una gran concurrencia de turistas, la presencia de el Aedes, ¿no? Seguimos teniendo muchísima población de mosquitos Aedes aegypti, que obviamente por un tema climático va a empezar a disminuir, pero por ahora nosotros hacemos relevamientos semanales de las ovitrampas, aparte de la departamental, y seguimos teniendo una gran población de mosquitos de Aedes aegypti en la zona. Esa corriente migratoria de turistas que han venido, entrado y salido, ahí tenemos un poco más de riesgo, ¿verdad? Porque sí es cierto que han venido casos importados tanto de dengue como de chikungunya, y acá en la zona tuvimos algunos. Pablo, está instalado en el departamento desde hace un tiempo ya, pero parece como que hubiese un empuje con algunas dificultades de respuesta en lo que tiene que ver con los tratamientos psiquiátricos. Recibimos permanentemente demanda de nuestros oyentes en lo que tiene relación con la posibilidad de las personas afectadas por situaciones psiquiátricas poder conseguir hora o recibir la consulta médica o inclusive hasta algún tipo de tratamiento. ¿Se está abordando esa problemática? Se está abordando esa problemática. La salud mental es un problema no solo del departamento, sino que es un problema de todo el país. Sí. Tenemos problemas a la hora de la consulta, eso que tú dices es real. Tenemos problemas muchas veces en las guardias también, ese tema también es real. ¿Y de cantidad de psiquiatras? Bueno, sobre todo en la proporción, ¿no? Más que en la cantidad. Uh-huh. Yo cuando hablo de salud mental hablo de todos quienes se ocupan del tema, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, educadores sociales, es todo un tema de la salud mental. Uh-huh. Tú habrás visto y apareció en la prensa el aumento del número de suicidios en todo el país, pero particularmente en Maldonado, sí, lo cual nos preocupa mucho, nos hace poner la lupa sobre eso. El Ministerio tiene un protocolo de actuación en ese caso, que lo está compartiendo con los prestadores. Hicimos un relevamiento de cuántas camas para internación psiquiátrica tenemos en el departamento, cuántos de los hogares de larga estadía tienen pacientes psiquiátricos, tanto menores de 65 años como mayores. Y ahí también tenemos el problema de las adicciones, que muchas veces va de la mano, ¿no? Claro, bien. ¿Y qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, el Ministerio elaboró un protocolo de actuación, sobre todo para los intentos de autoeliminación, donde se le da cobertura a quien intente el evento y a la familia, lo cual creo que una vez implementado y una vez establecido, eso va a ser de gran ayuda, porque no son situaciones aisladas, no son pacientes aislados. Generalmente hay una familia atrás de un paciente con patología psiquiátrica y hay una familia atrás de un paciente que hace un intento de autoeliminación. Bien, y con los casos de las demoras en las consultas y la cantidad de profesionales, que se ha podido avanzar en algo, pensar en algo? Bueno, como sabrás, ahora se elaboró un decreto a nivel del Ministerio donde el usuario puede tener derecho a el cambio de institución si las demoras no están dentro de las demoras previstas, ¿verdad? Así que creo que ese es un paso al respecto. Sí, pero por lo que hemos podido averiguar, la dificultad de llegar a los psiquiatras es que sí, existen en las diferentes mutualistas, no en ninguna en Ah, particular. no, en esa especialidad sí, e incluso en alguna otra también, Jorge, ¿eh? En este caso creo que apunta más a medicina general, las especialidades básicas y algunas de las especialidades médicas, quirúrgicas y no quirúrgicas. Pero ya te digo, hay áreas como la de salud mental que es real que tenemos que hay demora, es real que tenemos demora y es real que hay que actuar para mejorar la salud en general. Bien, Pablo García, director departamental de salud, gracias por esta conversación muy amable. No, muchas gracias a ti, un abrazo. Buena jornada, hasta pronto. Como escuchaban, la comunicación era hablando sobre salud con el director departamental de salud aquí en Maldonado, el doctor Pablo García. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.